La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance exclusivo. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. En la FM EU. Buenas noches. Que ya llevo varias semanas pensando que tengo que quitar eso de que de 11 a 12. ¿Por qué? ¿Por qué coño siempre digo de 11 a 12? Bueno, aún así, con lo que cuesta subir la estrata de Machain, otro martes más. Nos aposentamos nuestras lindas nalgas en estos grandes estudios de Zintzilik. Para perpetrar esta aberración radiofónica que es Desfase Lunar. Un paseíto por la contrainformación, las últimas noticias de los centros de contrainformación de la red. Y hoy tenemos pleno los colaboradores, tenemos pleno de colaboradores, tenemos la radio llena de amigos también y amigas que han venido a hacernos más cálido este ratito, como no. Año 2026. Bueno, como ya sabéis, los energúmenos de la guerra siguen al galope, plantando su normalidad mental. Y de eso y otras cosas será lo que hablemos hoy también. Die! automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martín. Hey, Ben! What, Benny? Did you hear about the new epidemic going around? No, no, no. Every man, woman and child is catching it. It's spreading from town to town. It's called the Dactic. And they say you get it in your pants. Aw, oh, hell, Binky. That ain't no epidemic. That's a brand new dance. Walk around. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilis que Jatia. Bueno, y entramos ya en el bloque de las noticias, nos vamos hasta Oriente Medio, donde si no fuera ya suficiente las bombas que se están cayendo a diario a los que viven en Irán, ahora se están enfrentando a una lluvia tóxica, ya que están rodeados de una nube que en algunas zonas dicen que llevan varios días sin ver el sol, ya que después de las explosiones en las refinerías de petróleo, las nubes de humo de petróleo quemándose les responde con una lluvia de gotas negras tóxicas que incluso queman en la piel. Una cita a los infiernos desatados en algunas zonas de Teherán, los habitantes de la capital de Irán se despiertan el domingo con la horrible visión de ominosas nubes grises, niveles asfixiantes de humo y gotas de lluvias negras con petróleo tóxico cayendo sobre toda la ciudad. Bueno, esto se puede describir como otro nuevo apocalipsis. Por otro lado, las autoridades de Irán instan a los residentes a que, aparte de evitar esta lluvia tóxica, eviten las bombas de los israelíes y de los americanos. Bueno, y así vive el planeta al yugo del subnormal de Donald Trump, que ahora dice que encima que la guerra ya está casi terminada. Bueno, recordarle a este subnormal que en tan solo 11 días de guerra ya han muerto más de 1.200 iraníes, 400 libaneses y supuestamente 11 soldados americanos. Bueno, las últimas declaraciones de semejante elemento dice que ya hemos ganado en muchos aspectos, pero no hemos ganado lo suficiente. Bueno, como no tenemos palabras, le vamos a dedicar un tema de Tabletón, que a lo mejor se entiende mejor. ¡Gracias! Μπορείτε και το ρόζο. Bueno, hacemos un pequeño resumen de este pasado 8M. Y si la tecnología va bien, recogemos los últimos comunicados de esas jornadas. Bueno, entre todas las actividades que ha habido, nos quedamos con la marcha a la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila. Y aprovechaban en esta marcha también para denunciar la situación de las personas presas en este centro de exterminio. El movimiento anticarcelario de Madrid volvía a la cárcel de mujeres este 8 de marzo, como decíamos, su quinto año, para acompañar a las presas en un día en que este colectivo es poco recordado. Bueno, hay un problema para reproducir el vídeo. Aún así, recordar que varias de las personas que participaban en esta marcha este pasado domingo 8 de marzo eran expresas de este centro penitenciario y denuncian la falta de atención médica a los que están encerrados. Asimismo, expresaban su preocupación por los brotes de sarna en esta cárcel de Mansilla de las Mulas y la falta de asistencia médica a María José Baños Andújar, presa en ese centro. Acaban recordando que en todo el Estado español hay unas 4.000 mujeres presas y un 80% de ellas sufren violencia de género y 8 de cada 10 son madres. You are Bueno, también podemos escuchar un ratito cómo se han vivido también estas jornadas por las mujeres. En Chiapas, en México, damos un salto con nuestra nave hasta esas periferias. Y mira, ahí abajo vemos un grupito con un megáfono. De las jóvenes, de las mujeres hostiles y cetales discriminadas, las morras lesbianas que son obligadas a ocultarse de los hombres y mujeres, a los hombres y mujeres trans que viven con miedo, de las personas binarias que son invalidadas, de compañeras migrantes que sobreviven en la hostilidad. Por eso, este 8M, la lucha no es individual, es comunitaria. Queremos un feminismo que no deje fuera a las mujeres indígenas. No queremos una lucha donde que olviden a las mujeres trans, que sean sordas frente al racismo, la pobreza y la lesbotransfobia. La violencia no llega sola, llega acompañada de desigualdades históricas, de un Estado que nos ha abandonado, de una sociedad que todavía normaliza el miedo. Aquí es donde tantas han sido desaparecidas, donde los feminicidios siguen impunes, donde la violencia doméstica se esconde detrás de la validación colectiva, donde muchos sobrevivientes callan por miedo a las autoridades. Hoy denunciamos juntas, ya no más. Y frente a esto, nosotras decimos, no más silencio, no más miedo, no más impunidad, no más feminicidios. No más desapariciones ignoradas, no más transfobia, no más racismo disfrazado de costumbre. Pero también decimos sí, sí al acompañamiento de nosotras, sí a la diversidad, sí a la justicia que nace desde el pueblo y la colectiva, desde las redes de apoyo. Porque San Cristóbal, la esperanza la teje a través de cada colectiva, de cada refugio, de cada compa que decide estar, cada madre que exige justicia, cada morra trans que resiste con dignidad, cada joven que aprende a nombrar lo que antes le daba miedo. Hoy nos posicionamos aquí no solo para recordar a quienes ya no están, sino para proteger a las que aquí estamos. Nos reunimos para luchar para las niñas que crezcan sin miedo, para que nadie tenga que esconderse para sobrevivir, para que la libertad deje de ser privilegio y se convierta en derecho garantizado. Este 25N nos recuerda que Este 8M nos recuerda que la que no termina al volver a casa, que la lucha sigue en la forma en que educamos, acompañamos, denunciamos y exigimos y nos cuidamos, que la rabia se transforme en acción y que la memoria se convierta en cada camino hacia la justicia, porque vivas libres, diversas, orgullosas, sin miedo nos queremos, porque si tocan a una, respondemos todas. Bueno, y ahí no quedaba la cosa. Distintas compañeras, como decimos, desde Chiapas, se subían a un pequeño escenarito de madera para seguir recordando por qué no mola el patriarcado y la sucesión del machismo. Woo! Bueno, si os interesa esta información bien ordenadita y recogidita, la tienen en las www.radiozapatista.org. Bueno, nos vamos a resumir también los últimos vídeos desde el salto.com, en el que tienen un duro documento en formato de vídeo sobre Moria, la política de fronteras de la Europa fortaleza, que es lo que se está convirtiendo en una fortaleza anti-inmigración. Como hicimos, un duro vídeo con testimonios de varios residentes y trabajadores del campo, documental que adentra en las condiciones extremas, tanto físicas como psicológicas, de estos centros de internamiento de migrantes. Campo de Moria, ubicado en la isla de Lesbos, en Grecia, fue uno de los campamentos de refugiados más grandes de Europa. Diseñado originalmente como un centro destinado para retener a unas 3.000 personas en 2013, llegó a albergar a más de 25.000 personas durante la crisis de 2015. Ese campamento se convirtió en un símbolo de las políticas migratorias de la Europa fortaleza. A través del testimonio de varios residentes y trabajadores del campamento, este documental nos adentra en las condiciones extremas, tanto físicas como psicológicas, que sufrieron las personas que tuvieron la mala suerte de ser encarceladas en Moria. Antes de que un incendio lo destruyera en el año 2020, Moria fue un ejemplo de la deshumanización de la política de fronteras. Los problemas de habitabilidad, salubridad y seguridad nunca se resolvieron y las generaciones de solicitantes de asilo que pasaron por este punto de la isla de Lesbos han arrastrado problemas de salud mental desde entonces. Las malas condiciones en el campamento no fueron fruto de una negligencia, sino que era una política de disuasión programada por Grecia y por la Unión Europea. El miedo y la deshumanización se convirtieron en herramientas políticas para lanzar un mensaje. Ese mensaje llega hasta hoy, 2026, y es uno de los factores que ha hecho crecer a la extrema derecha en Europa. El Salto tiene el orgullo de presentar Las cenizas de Moria, un documental de Davide Marchesi que se estrena en primicia en castellano y que es la primera entrega de nuestra serie de reportajes internacionales Salto de Plano. Las cenizas de Moria es un testimonio imprescindible sobre la política criminal de la Europa fortaleza. Bueno, y este vídeo con subtítulos dura alrededor, vamos a ver cuánto dura, alrededor de... de 55 minutos. Como decimos, es un duro documento que está bien verlo para entender un poco más la situación de la gente que rota en el mundo en movimiento para buscarse la vida y se encuentra con estos obstáculos, centros de internamiento, como decimos, de extranjeros. Remember the ways very well. Still Moria. En este caso, Moria, si alguno conocéis la serie de... We didn't have this. De El Señor de los Anillos, ya la palabra Moria ya daba miedo, pues tenían... No sé de dónde le vendrá este nombre, pero... Simplemente parece incluso más aterrador que en la película. Bueno, como decimos, está con subtítulos en las tres dobles subes, elsaltodiario.com. Tenéis este archivo de vídeo en formato, como decimos, de unos 54 minutos. So there always have been fire, small fire, big fire in different parts of the camp for many reasons happened always and take people life, put people life in danger. I was starting to having heavy panic attacks and some nights before that was fight happened, somebody got killed and I was kind of around that area and I saw the blood and you know this put my stress and my panic attack in like a greatest level. So I had every night panic attack, I had every night this kind of pressure. So I came from doctor the day next to that and we were saw people like Harala le, harala le, dariu darala le.

así seguimos surcando los cielos. Tenemos aquí a nuestros empleados que dan pedales. Ya sabéis que esta nave no utiliza ningún combustible que provenga de ninguna destilería de Donald Trump. Tenemos ahí a cuatro sudando como negros, dando pedales. Que no vea, pero mira, con lo que pesa el cacharro, aquí arribita que estamos. ¿Qué te parece? 13. Bueno, llevamos unos días escuchando a los Tabletón. Recogemos hoy algún tema curioso del 00. Los dejamos ahí en el fondo para que nos deleiten con sus melodías. Thank you. maestro Barrenas las interpretará en dos movimientos, concierto pastorale, ma allegre ma non troppo, en dos movimientos. Escuchemos el primero. Lleva esa magra. Absolutamente sublime. Impresionante en su primer movimiento. Veamos el segundo. ¡Tuso! ¡Vas a morder! ¡Tuso, vas a morder! Una obra magnánima que ha puesto en pie a toda la platea. Extraída toda ella de la obra. Si ves que voy, te avío vivo. A pocos kilómetros, en un pueblo cercano, una gasolinera hizo explosión, donde ni siquiera ninguno de los ejércitos, ninguno de ellos colaboró. Condensa en el aire una nube negra, nube negra, nube negra, nube negra, nube negra, nube negra. Déjame respirar. Bienvenidos, bienvenidas al mundo, al mundo de sueño. Genius, genius, genius, genius, genius, genius. Ever since I was a kid, you sure look good to me. Now I'm a man full grown and I know what I hate to see. It might be tomorrow. Oh, well. I just don't know. Oh, well. It might take years. I wonder when they're going to destroy your faith. Un hombre que tiene profundidades en su vergüenza encuentra su destino y sus delicadas decisiones en caminos que pocos alcanzan, y respecto a cuya existencia sus amigos más cercanos e íntimos pueden ser ignorantes. Su peligro mortal se oculta a sus ojos, e igualmente su seguridad recuperada. Una naturaleza tan oculta, que emplea instintivamente la palabra para el silencio y la ocultación, y que es inagotable en la evasión de la comunicación, desea e insiste en que una máscara de sí mismo ocupe su lugar en los corazones y en las cabezas de sus amigos. Y suponiendo que no lo desee, sus ojos se abrirán algún día al hecho de que, sin embargo, hay una máscara de él. Y que es bueno que así sea. Todo espíritu profundo necesita una máscara. Es más, alrededor de todo espíritu profundo crece continuamente una máscara, debido a la interpretación constantemente falsa, es decir, superficial, de cada palabra que pronuncia, de cada paso que da, de cada signo de vida que manifiesta. Uno debe someterse a sus propias pruebas de que está destinado a la independencia y al mando, y hacerlo en el momento oportuno. No hay que evitar las propias pruebas, aunque constituyen quizás el juego más peligroso que se puede hacer, y son al fin y al cabo pruebas hechas solo ante nosotros mismos y ante ningún otro juez. No apegarse a ninguna persona, ni siquiera a la más querida. Cada persona es una prisión y también un recreo. No apegarse a una patria, aunque sea la más sufrida y necesaria. es aún menos difícil separar el corazón de una patria victoriosa. No apegarse a una simpatía, aunque sea por los hombres superiores, en cuya tortura y desamparo peculiares el azar nos ha dado una visión. No adherirse a una ciencia, aunque nos tiene con los descubrimientos más valiosos, aparentemente reservados especialmente para nosotros. No aferrarse a la propia liberación, a la voluptuosa distancia y lejanía del pájaro, que siempre vuela más lejos para ver siempre más abajo, el peligro del volador. No aferrarse a las propias virtudes, ni ser víctima en su conjunto de alguna de nuestras especialidades, de nuestra hospitalidad, por ejemplo, que es el peligro de los peligros para las almas muy desarrolladas y ricas, que tratan con prodigalidad, casi con indiferencia, y llevan la virtud de la liberalidad tan lejos que se convierte en vicio. Hay que saber conservarse, la mejor prueba de independencia. Friedrich Nietzsche, 1886, Más allá del bien y del mal. I hope I'll see you in the sky at night when I get old. I hope you'll look about the same as when I was a boy. It gets me to gasping when I think about what they might do. I wonder when they're going to destroy your face. Well, you sure look good in the sky at night. And it's sad to say you won't shine so bright someday. When they're through with you, I bet you'll see the love we made that covers our ballet. I wonder if you'll hide behind a shroud like that someday. I'm worried about it. It makes me sigh. I just can't help it. I wonder when they're going to destroy your tomorrow. I just don't know. It might take years. I wonder when they're going to destroy your faith. A long time ago, before there was rock and roll, before there was funk, before there was even punk, before there was rap and all of that other fucking crap, out of the southern states of the USA came some music that Billboard magazine, for lack of a better terminology, called rhythm and blues, baby. fools funk, fools punk, fools rap, all the other fucking crap. Have a southern states to USA. Comes the music and Billboard magazine called Rhythm and Blues. It, and the white boys shifted, went clean around the earth. That's how I got to me, baby. I came home late one night from a hot day's digging. I went down to my blues collection just for some peace of mind. That's when I got the word that old James would die. Bueno, y saludar también a todos los que nos sintonizáis desde Guski y Ratia y a la vez y Ratia. Continuamos ya con el último tramo de las aportaciones de los colaboradores que tenemos por aquí y por allí. Nos vamos a Estamburgo a ver qué nos cuenta en esta nueva crónica o sugerencia Isa. Llamada lunar, respondiendo. Esta gustora gaña. Creo que va hoy con cara de energía. A ver. Es que los días últimos han ayudado. Las calles, las mujeres, toda persona feminista. ¿Qué tal ha ido vuestro 8 de marzo? Seguimos con más falta que nunca, ¿ya? Pero respondemos también con fuerza. ¿Con más fuerza que nunca? No lo sabré. Pero os cuento, de Hamburgo. El Hamburgo nos acompañaba con un sol de primavera y una semana llena de actividades en torno a la lucha de las mujeres. Sí, las mujeres, todo diversas como somos y queremos ser. Un domingo de marcha, quiero decir de mani, pero de marcha por 4 horas de recorrido y buen ambiente. Y enriquecimiento de pancartas, carteles improvisados, performance y vestimentas varias. Y música. Y mucha voz. Con Filipinas, Kurdistán, Palestina, Irán, Sudamérica en amplio y el internacionalismo con alegría. Temas claro. Violencia, las cargas del cuidado, la reducción en los salarios por el hecho de ser mujer, esto del gender pay gap, los equivocados diagnósticos médicos por el hecho de ser mujer, gender health gap. Sí, claro, que podemos pensar, ya estoy harta de escucharlo. Pero no olvidemos que lo que estamos es hartas de vivirlo. Bueno, de vivirlo nosotras como mujeres y al final toda persona que queda excluida del esquema, del sistema, toda persona que no sea normativa. ¡Oh, qué pesados! Y qué divertido vernos explotando de diversidad. Así que bueno, hoy, sin más ni menos, pero ahí va. No me podía quedar esta fuerza conmigo y así que nos aproveche. Hasta pronto, Urrengor Arte. No more ammo, James. No more ammo. rock and roll show. Music brings together from all over town to the wee hours of the morning. We lay the beat on down. Rock and roll, rock and roll. No more elbow, no more elbow. I couldn't get myself some hat, but I'm on the box. Have myself a bass. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. All right, all right, all right. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, son. Run on, take it home, baby. Échele una ojeada al radar. ¿Qué es eso? No lo sé, señor. Diría que parece un poco... John. Sí. Echa un vistazo a estribor. Dios mío, parece un enorme... ¡Pajarillo! Oh, ¿dónde? No, espera. Un pájaro no tiene esos enormes... ¡Cojones! ¿Cómo tengo que deciros que hay un objeto volador no identificado? Pero tengo pavor a los aviones, a que los puentes se derrumben, a los accidentes de tráfico y a aprender otra lengua. Mi idea era una huida más prosaica, algo así como salir de viaje. Meter a los chiquillos en una maleta y llevármelos a un lugar distinto. Pero no sé por dónde tirar. Aquí no hay bosques ni desierto que valga. ¿Conocéis un camino que no acabe en un asentamiento de colonos? He pensado en entrar en tratos con animales, animales tranquilos que sustituyan a los videojuegos de mis hijos antes de que se maten entre sí. Quiero un lugar para perderme. Mis hijos crecerán y harán más preguntas. Yo no soy mentirosa, pero las profesoras malmeten. Ni chismosa, pero los vecinos husmean. Ni respondona, pero el enemigo mata. Mis hijos crecerán y a nadie se le ha ocurrido emitir el último boletín informativo, cerrar las emisoras religiosas, clausurar las escuelas, detener la tortura. Yo no me atrevo a hablar. Cada vez que digo algo, ocurre. Así que cierro la boca. Quiero perderme. Un camino para perderse. De Maya Abu al-Ayat. Seguimos con nuestras poetas palestinas. Once in a great while, I could be so bright. And more than I can say, it just feels awfully right. And following every angle, till it's said that and I don't be so bashful. It's me in the shadows and I'll lay out there missing steps when you swung around to me. La fiesta terminó con fuegos artificiales. Pipi lanzó cohetes y ruedas de fuego que iluminaron el cielo. Anika presenció el espectáculo sentada en el porche. Todo le parecía hermoso, encantador. No podía ver las rosas, pero percibía su aroma en la oscuridad. Qué maravilloso habría sido todo si... Anika sintió como si una mano fría le apretara el corazón. Al día siguiente, ¿cómo sería el día siguiente? Y las vacaciones de verano. Y ya todos los días. Pipi ya no estaría en Villamanga por hombro. Tampoco estaría el señor Nelson. Y en el porche no habría ningún caballo. Se acabó el montar a caballo. Se acabaron las excursiones con Pipi. Se acabaron para siempre las agradables tardes en la cocina de Villamanga por hombro. Ya no brotarían en el interior del árbol las botellas de refresco. El árbol seguiría allí, pero Anika tenía la certeza de que cuando Pipi se fuera, el árbol ya no daría más refrescos. Astrid Lindgren, Pipi Calzalargas. Like an early spring tell, the dawn come around. I think I've been there. Gone. pain caressed. Find me in the corner with your nervous laugh. In my hesitation, don't you. ¿Cómo somos hechos? Un poema de Ada Limón. Dedicado a Philip Levin. Por meses era yo una bala de cañón metida en el alma, tambaleando en borrosas vueltas de vómitos hacia un detonador. Estuve así 40 días, 40 días de vértigo. Después mi nuevo equilibrio era girar dentro de unas cámaras de oscuridad esferoidal, hospitalazo. Y en eso, las noticias llegaron. Tú, con tus extremidades enjutas de verso duro, sonrisa sarcástica, entintada de nervio y trabajo, tú, quien sobriamente nos decías que dejáramos de hacer el tonto, de hacer de este asunto de supervivencia una línea de montaje, algo así como desescamar peces como filamento y como escombro. Tú que repetías otra vez que a lo mejor todo lo nuestro eran huevadas empalagosas, tú, al final, te habías ido. Te había sido a carbonillas, ceniza, volado en el éter, sin siquiera haber dejado humo. Me paré entonces, en aquel año, en una colina helada bajo la autopista, y llena de la sal que me habías dado, y por primera vez en ese año, mi mundo entero se detuvo. Ada Limón. Bueno, nos vamos ya a ver si podemos aterrizar el marrón este. Son 570.000 toneladas de nave lo que llevamos todos los martes, ¿eh? Que parece que no, pero luego aparcarla entre que todo es de la OTA y de la MOTA. Hay que pagar, no hay aparcamientos, señor alcalde. Agentes de la Meremérita, tengan compasión, por favor, tengan compasión ya. Nadie para defendernos. Ah, bueno, está bien. Bueno, si tiene huevos, la grúa que venga y se lleve la nave, que pesa. Está muy caro los huevos, me parece que ya han flojeado, los balones ya no lo quedan. ¿Cómo? ¿Qué matrícula tiene? ¿Qué matrícula la nave? Nunca nos han dejado matricularla. ¿Qué soy otra vez? Resulta que si no estás en el registro municipal... Que me lleve el rayo divino. ¿Cuántos meses llevamos para el padronamiento? Uy, bueno, eso ya son cosas esotéricas. ¿Cómo se le ocurre, director? Ya sabe que eso... vamos, una telequia... Pues imagínate telequia, tú para registrar este pedazo de chatarra. Uy, no tanto así, señorita. Bueno, todavía nos quedan dos clavitos rumbrosos. Para clavarlo a alguien. Próximo vuelo. Si morimos en nave, volveremos a echarle el ojo a más de algún dirigente. La lágrima, ¿quién va a tener? De coro, de que una lagrimita se le caiga. Es lo que hace. No sé, por el juanete que te ve. Bueno, como veis, hoy tenemos nuestros amiguitos. El alacrán está en pleno mes de expresión. Sí. Oye, la limón no. Ada limón. La ginebra la pagas tú. No, me encanta. Ya me gustaba Margaret Harbour. Tiene un sí. Punto. Sí. Así no le digo que no. No le digo que no. Mire para adelante. Que el volante está, vamos, embargado. Mire para adelante, director. Lo tenemos jodido, ¿eh? Luego te confiesas, te así triste. Te apoyo con el pollo. Y nada. ¿Me entiendes? Vale, es lo mismo. ¿No? Ha hecho el gilipollas más. No iba a hacer más gilipollas. Para quitar de medio, igual. Bueno, mira, que aquí se queda. Ahí, esperemos que no le pongan el cepo para el próximo martes. No, qué feucho sería eso, ¿eh? Agude, tanto pasa. Por los últimos días que nos quedan, qué feucho. Ah, joder, se me olvidaba que siempre me reñís. Hemos tenido en la pista número uno, calentitas, ni más ni menos, recordando el 8M con dos ovarios de mujer bien puestos. Amir and Sniffer, el sniff del Eiffel. El sniff. Daban paso a la pista número 3 con ese temazo de los Defcon 2, Hipotécate tú. Hipotécate. Diego y Murcia han estado con sus guitarras palas mágicas a pocos kilómetros con su nube negra. La nube negra que rocía ahora a Irán. ¡Qué explosión! Donde ni siquiera ninguno de los ejércitos, ninguno de ellos colaboró. We'll be right back. planta. Bueno, como no, también recogíamos en varios momentos las melodías de los Tabletón. Este grupo fusión de jazz con otras influencias. Bueno, un grupo que siempre sorprende. Empieza con unas flautitas traveseras muy suavecitas y nunca sabes cómo puede terminar el tema. Bueno, nos vamos con estas pastillas de goma que no son para tos. Hasta la próxima semana, Guretando Pachá. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martín. Hey, Ben. What, Biggie? Did you hear about the new epidemic going around? No. Every man, woman and child is catching it. It's spreading from town to town.